En las tardes de radio, el cafelito, tertulia patrocinada por la Tasquita del Jardín. La Tasquita del Jardín, para disfrutar del arte de tapear. La Tasquita del Jardín patrocina el cafelito. Cinco de la tarde y 12 minutos, muy buenas, bienvenidos a la hora del cafelito en la sintonía de Radio Urique. Como siempre, cada miércoles, después del periodo vacacional navideño, retomamos la programación habitual y lo hacemos con la tertulia del cafelito y con los habituales de cada miércoles. Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Fernando Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Mardel, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar aquí, porque sabemos que está pachuchillo, pero bueno, has hecho el esfuerzo de venir. Yo también, ¿no? Que he venido de EFIA. Pero bueno, tú estás mareado, pero... Yo he venido de EFIA, como el que venía andando. Fernando tiene el síndrome de Willy Fox. No. Y Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, varios asuntos sobre la mesa. Ya saben los oyentes que pueden acceder al programa a través de las redes sociales, a través de Line y, por supuesto, bueno, pues las nuevas tecnologías que nos acercan hoy, por ejemplo, al Reino Unido, donde nos están escuchando, y también a Alemania, ¿no? Allí también tenemos hoy oyentes. Así que un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan desde fuera de nuestra frontera, porque, bueno, pues imaginamos que son ubriqueños que echan de menos su tierra, su gente y a través de la radio, bueno, pues se acercan un poquito a esta localidad. ¿Tú que sabes alemán le puedes mandar algunas palabritas? Eine gute Grüße in Deutschland. Que era Alicia Peñando, que tenemos que hablar. Un saludo para la que está en Alemania. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eine gute Grüße von Cafelito für Deutschland. Es que somos corresponsales internacionales, ¿eh? Bueno, venga, bueno, voy a leer esto. Y en inglés, para el que está en Reino Unido. Ah, yo tengo otro de ustedes. Es Marte, que es inglés. Es bilingüe, ¿no? Venga, adelante. Se fueron los días de fiesta. Al cafelito llego unos bajos. Y no me faltan razones. Pues he cogido unos kilos por culpa de los polvorones. Después de gran sacrificio haciendo zadisosa dieta, te olvidas pronto de ella, mandándolas ver puñetas. Ahora de nuevo a empezar, a Ignacio cada día. La culpa es solo mía, por no abrirse caso a los que me dieron, a los que a mí me advertían. Todos llevaban razón, pero ¿qué no picaban las fiestas esos platos sabrosos de carne, marisco y jamón? Y aquellos buenos ríos que te sabían a manjar. Y después las 12 uvas, tu copita de champán. Necesito un escarmiento y os quiero prometer que en próximas navidades ya no lo volveré a hacer. Y con esto ya termina, queriéndole felicitar, desearle un año nuevo lleno de salud y trabajo, de paz y felicidad. Pues muy bien, Marta, muy bien. La bienvenida poética de Fernando, que siempre viene. Buen comienzo para el año. Todo eso te ha pasado a ti porque no te comiste las 12 uvas enteras. No. Porque las uvas son buenas para eliminar los kilos y para poner la barriga en orden. Quiere decir que el año que viene te tienen que dar las 12 más las que faltaron de este año, quedarán 14 o 15 o 16. Que tener 12 comido. Como Fernando. Bueno, vamos a recibir al toro a Puerta Gallola. Antonio me ha dicho antes de abrir el micrófono que tenía una crítica. Y yo lo he dicho, ni siquiera me la digan, me lo dice delante. Bueno, la crítica es adelante. Simplemente que esta mañana venía mi buen coche para arriba y le digo a la... Tú sabes que la radio siempre está el uno Radio Urique, para todo el mundo de Urique. Siempre lo hacemos. Total, le digo y salió cadena dial, ¿no? La competencia, salió la competencia. Y pues hablaron de todas las actividades que va a haber en Urique, de los carnavales, de la sorizada y todo eso. Y dice mi buen, ¿y Radio Urique por qué no lo dice? Digo, yo qué sé, tendrían que poner las pilas, o todavía no ha llegado el momento, y la crítica es que seguís más en el tema. Vale, Antonio, esto no es un palo, es un cañonazo. Hombre. No, punto uno, no sé de qué me vas a hablar. Tú dices que le has dado al uno y la el uno lo tengo siempre en Radio Urique, pero... Total, lo que sea. Lo has escuchado hoy, ¿no? Hoy. Pues hay medios de comunicación por ahí que les gusta el copia y pega. Amigo. Y nosotros esa información la dimos ayer. Ah, muy bien. Y a nosotros nos encanta que nos copien, porque la verdad es que si te copian es porque lo estás haciendo bien. Hay otros medios de comunicación, yo no digo nombre, que bueno, pues nos visitan todas las mañanas nuestra página web, nuestro blog, nuestras cositas, el trabajo que hacemos aquí, pues ellos directamente copia, pega y leo. Claro. Y lo ponemos grabado en un bucle. ¿Queda la respuesta dicha? Efectivamente. Pues muy mal por tu parte, porque no escuchaste ayer la radio, porque toda esa información que hoy tú has escuchado la dimos nosotros aquí en primicia. Vamos, te voy a decir una cosa, y para terminar, Radio Brique lo excusa mucha gente, pero realmente lo que se excusa en Radio Brique es el cafelito nuestro. No. Tony, mal empezamos, ¿eh? No, mal empezamos el año bueno, ¿eh? Y de camino le doy la gracia a toda la gente que nos escucha. Aquí nos escucha, la programación de la radio, bueno, la escucha todo el mundo, desde principio hasta fin, no solamente este programa. No diga eso. No vamos a desmerecer el trabajo de todos los demás. Todo el mundo escucha Radio Brique, y prácticamente de todo el pueblo. Pero que mucha gente me lo dice, y me lo dice a los compañeros, que están escuchando otras cosas y cuando llega la hora del cafelito lo ponen. Y eso, bueno, no estoy usando ninguna mentira. Todo esto viene un poco a cuento con una pregunta que me han hecho a mí esta mañana en la Avenida España. Me han preguntado que si yo sabía algo del carnaval. Digo, yo no sé nada. No, pues para ti va una pregunta de carnaval precisamente que ha llegado ahora. Es que han dicho que este año no hay Sorizá. Ah, vale. Digo, hijo, yo no me he enterado. ¿Qué han dicho en ese medio de comunicación que tú escuchas? No, yo no lo he escuchado, Fran. Bueno, pues pregúntale a tu mujer. Dice, es que han dicho por ahí, no sé cuánto, porque este no es de los que te apuntan, pero no te... Que han dicho que este año no hay chorizá. Digo, bueno, pues si no hay chorizá... Pues damos fe de ello, de que hay chorizá, evidentemente, y hay pregón y toda la fiesta. No hay chorizá, habrá otra cosa, calendario, ¿no? El calendario está publicado. No me digas que nos hemos quedado sin chorizo. El calendario está publicado... Tanto en la cárcel, ¿cómo? El calendario... Bueno, con esto de que zambomba está mal dicho, hay que decir zambomba, no sabemos si habrá que decir choriza en vez de chorizá. Claro. Pero bueno, el sábado 7 de febrero, jamoná y tortilla, que ya está publicado. El sábado 14 de febrero, chicharroná y la presentación de las agrupaciones. El día 21, pregón y choriza. Claro, ¿eh? El sábado 28, pasacalle. Y el domingo 1 de marzo, entierro de la patacabra. Son las fechas oficiales del Carnaval de Ubrique 2015, que publicaba el pasado lunes la Oficina de Turismo, a través del Facebook de la Oficina de Turismo se publicaba, y nosotros en el momento que se cerró... La fecha, ¿no? No, se cerró el nombramiento del pregonero, Rafael Carretero, sí. Pues ayer precisamente hablamos con la delegada de fiestas del Ayuntamiento, Pepi Gloria, y nos comentaba todos los detalles que ya están cerrándose y cerrados para este carnaval. Así que no me diga que nosotros no nos adelantamos. Evidentemente lo que no vamos a hacer caso es de lo que publican en las redes sociales, ¿eh? Personas que no tienen nada que ver con el carnaval. La pata. Y a lo mejor se aventuran ellos y si se equivocan, pues no pasa nada. Pero si se equivoca Radio Brique, pues imagínate, ¿eh? Como las uvas. Bueno, pues lo dicho, que bueno, aquí lo dimos ayer y esta otra empresa de comunicación que tú dices lo dio hoy. Pide perdón, vale. Antonio. No pide perdón. Vamos a ver, ya que hemos empezado con los carnavales, pero vamos, no hemos dejado las navidades atrás. ¿Hay claro. algún comentario de navidades, de cabalgata? Yo ya le aviso la mía, que he comido bueno, algún... Bueno, tú que estás tanto rey en la torera. Pues de la cabalgata. Vamos a hablar de carnaval. Pero vamos a dejar los reyes, vamos a dejar los reyes atrás, ¿no? Antonio, le pegó un cañonazo, tendrá que defenderte muchacho, aunque vea. Lo digo porque acaba de llegar una pregunta de carnaval, mientras que Antonio estaba hablando de que te habían preguntado que si iba a haber chorizá. Sí, pues sí hay chorizá. Todavía evidentemente no sabemos los kilos, pero ya hay novedades en cuanto a la chorizá, y es que va a haber un enfermero, digamos, ambulante por todo el recorrido de la chorizá, por si hay algún... algún ataque de chorizo o alguien de su colesterol de una manera bárbara. Bueno, pues Ale nos ha dicho por line que te preguntemos a ti directamente, Antonio, y si tú quieres contestar y si no, no, porque la pregunta va directamente para Antonio Moreno. Dice, ¿qué pasa con la chirigota de los morenos? Que tenemos ganas de que vuelva a salir por carnaval. Mucho ánimo a David Moreno, que es un crack, al igual que cualquier otro autor, que hacen una gran labor. Es lo que dice Ale a través de... Bueno, de pues yo a Ale le voy a contestar lo mismo que los políticos. Los políticos se enteran de las cosas por la prensa, y yo me entero por los amigos. Yo sé que este año no van a salir, o al menos eso han dicho. Hasta ahora yo no he visto movimiento alguno de ni de ensayo ni de interés por salir, ni mucho menos. A mí lo único que escuché a mi hijo decir, que llevan 20 y tantos años, que eso cansa mucho, que él este año está cansado, que pues más cosas no te puedo decir, porque directamente a mí, él no me ha dicho a mi papá, pues no vamos a salir, vamos a salir tal y cual. Yo sé que tuvieron... Bueno, se llevan algunos años saliendo ilegales, ¿no? Sí, sí. Pero tu hijo no le quita el pito cualquier carnaval, ¿no? Se pone cualquier cosa y... Yo pienso que... La choriza estará, ¿no? Hombre, yo pienso que con el espíritu carnavalero que ellos tienen en la sangre, pues ese día de la choriza, eso es imperdonable, vamos, que no estuviera que allí era para matarlo. Yo cantando. Bueno, pues yo no sé, yo muchas veces lo he dicho. Es que no me imagino yo a David en algunos años le he dicho, chiquillo, ¿por qué no sacáis una antología, por ejemplo, de paso doble o de de cuplé, de algo de repertorio, ¿no? Y porque muchas veces, y de hecho cuando estamos en la en el precarnaval o en el postcarnaval, pues sacan ellos, cantan muchas cosas de Cádiz, por ejemplo el himno de Cádiz que se quedó del Cádiz, me han dicho que el amarillo, cosas de ellos de otros años, ¿no? Que animan y que te gusta recordarlas, y yo muchas veces le incita, no, han estado sacando cosas nuevas, pues lo nuevo es lo que prevalece, ¿no? Yo a este hombre le digo sinceramente lo que sé que este año han dicho que no van a salir, que luego el día de la Sorizá se ponen un gorro y cogen la guitarra y se van para arriba, y yo lo veo lo más sensato, vamos, será a lo mejor lo más fácil que pueda ocurrir. Bueno, y esto de reservar el mes de febrero para carnavales, pasando un poquito olímpicamente de la cuaresma y de toda esta liturgia, ¿qué os parece? Porque este año va tarde el carnaval por respetar el mes de febrero. No, ¿no? Solo de, como dijo, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Que es muy respetable también, pero ¿qué opináis? Pero que también, mira, este año, por ejemplo, va a venir un, no sé si tendré ya conocimiento de, a través de la hermandad, si habéis con... Pregúntale a Antonio que la mujer escucha en otra radio. Sí, habéis dicho. Uno va a esperar aquí con el casondeito, ¿eh, Frank? Que ya han nombrado al pregonero. Pues mira, pues eso lo dimos nosotros antes de Navidades. Al pregonero, que lo dieron ustedes antes de Navidades. Yo lo sabía también antes de Navidades, pero era una noticia que a mí me habían dado y yo no podía publicarla, ¿no? El pregonero Manuel León, no me acuerdo el segundo apellido, ¿cómo es? ¿Pregonero de qué? Semana Santa. Semana Santa. Ah. ¿Ya se sabe? Ya se sabe, Manuel León, claro. Sobrino de la CIDE. Ah, Manolo. Del padre, sí, sí, sí, se presentó el día 23 de diciembre. Se presentó el diciembre. Sábado 23 de... En diciembre, este hombre, se considera que es una persona que está más que bien preparada para esto. Hermano mayor, tiene un cargo grande en la hermandad del Cristo este de Sevilla, donde va Lopera con los futbolistas, como en el Gran Poder, ¿no es? El Gran Poder. No sé si es del Gran Poder, total, que él está muy relacionado con los temas estos. Y esperemos que venga uno de la hermandad, la aclare mejor que yo, porque yo datos no tengo. Ellos sí tienen... No, evidentemente todo a su tiempo. Exactamente. Desde la hermandad se dio un primer avance de lo que va a ser ellos, la actividad. Solamente lo que hicieron fue la presentación y se acabó. La actividad de la hermandad de cara a este año. Exactamente. Y por supuesto ya pues tenían el nombre del pregonero y lo dieron a conocer. Y, hombre, pues es que él tiene que empezar porque nosotros lo hemos hecho. Yo quiero decir, hay que prepararse con quiero bastante que tiempo. Todo febrero no es carnavalero. Eso, pero que digo yo que evidentemente después se hará la presentación oficial del pregonero de luego viene el pregón y el de carnaval, por supuesto, y todo eso no se puede dejar y darle nada más que favoritismo o paso libre al carnaval, ¿no? También hace falta que todas esas cosas salgan en... Como que bueno, salen, pues vamos a hablar de los caprichos del calendario, si os parece, después. No, pero el carnaval, que porque es una fiesta religiosa, sea, ¿o qué? No, pagana. Por eso, porque van ligadas las fechas de carnaval a la Semana Santa. Hay que tiene que ver, según una dicen, hay que respetar la cuaresma, ¿no? Los 40 días, ¿no? Vamos a ver, ahí hay un límite a partir del cual se celebran ya los carnavales y a partir del cual no se celebran o no están permitidos por la iglesia o lo que sea, pero eso no tiene nada que ver para que haya en esta radio, en otra radio, donde sea, un programa dedicado al carnaval y otro programa dedicado a una de las hermandades. Claro, bueno. Yo creo que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Ya, pero como estamos ligando fechas... No, pues... Fran ha dicho que quiere, no sé qué, repasar algo del calendario, ¿no? No, que vamos a repasar fechas caprichosas del calendario de este año, porque el Día de la Virgen... La feria comienza el miércoles siguiente al Día de la Virgen, pero la feria año, debería de comenzar el día 14 al 17, que es los días de feria de Ubrique de toda la vida. Se da la paradoja de que este año... Un momentito, se da la paradoja de que este año el Día de la Virgen cae en martes, y el miércoles posterior al Día de la Virgen es el día siguiente, con lo cual se supone que tendremos el alumbrado el mismo día de la patrona, por lo que hemos visto en el calendario. Claro. Bueno, es algo que no se... ¿Eso ya está votado en el pleno? ¿O eso le toca a la próxima corporación que entre? O después de los fuegos, ¿no? No, estoy diciendo que evidentemente todavía no se ha confirmado, pero que pero viendo el calendario, sí, si miras el calendario de la fecha, coincide que el día 8 de septiembre es martes. Martes. Y el miércoles siguiente es el día siguiente. El día siguiente empieza la feria. Se supone. Por aquella, regla de que la feria era el miércoles siguiente al día siguiente de la Virgen. Sí, sí, que cae el martes, pues al miércoles el día siguiente la feria. No, entonces es lo que estás diciendo, que entonces el alumbrado usted tiene que el día de la Virgen. Pero la fecha es idónea, la que todo el mundo quiere, como he dicho antes. 14 al 17. Y eso de que viene más gente de fuera coincidiendo el fin de semana, eso es mentira. Eso no es así. Porque este año se ha comprobado que no ha venido más gente de fuera porque caiga el fin de semana. Al revés, ha sido una de las peores ferias que he visto yo en mi vida. Claro. No estoy diciendo que se vaya a hacer así, según lo que se ha llevado a cabo en los últimos años, que el calendario este año de septiembre viene así. Se está siguiendo el día últimamente. Es martes y es el día de la patrona. La posibilidad es que hay, estamos viendo nomás. Que yo quiero hacer un comentario que el técnico de medio ambiente del ayuntamiento nos invitó a los participantes del cafelito a una demostración de la almazara del vivero. Y bueno, estuvimos por Antonio Moreno y yo, ¿sabes? Los que pudimos ir. Y nada, hacer comentario de que echamos la mañana estupenda, vimos cómo se hace el aceite, que se dice aceite ecológico, pero yo creo que todo aceite es ecológico, ¿no, Antonio? El aceite. El proceso del aceite, voy a explicarlo yo para que por lo harto. Hombre, decirle a todos los ciudadanos de Ubrique que allí hay una almazara ecológica montada en el vivero, que hay muchos días que ponen fecha para hacer demostraciones, y el día que pongo una fecha y comunica aquí en la radio que la gente suba que merezca la pena. Lo primero, tal y el canasto de. El capacho de aceituna. Que era ¿cómo era el nombre de aceituna? Acebuchina, porque ya por visto se están cayendo y ya que quedan todas las acebuchinas. La ponen en un tapiz. Hace un barro. No, la ponen en un tapiz y quita las hojitas y las cosas esas. Sí. Después la echan a una, como tú dices, a una moledora, a una trituradora, y cae a un cesto. De un cesto la pasan a una hormigonera, recicla y hacen la masa. Bueno, como la separan, ¿no? Van separando la masa. Hacen la masa. Y después de la masa esa va a la prensa, a uno de esos despachos. A los capachos, se van metiendo dentro de. Y allí sale, y por decantación, cae agua. El agua cae el agua y la aceite. Sí. Ahí, el agua y el aceite a la vez, pero por decantación se queda el aceite arriba, ¿no? Claro, el aceite coge otro camino. Y ese mismo aceite lo echan a un depósito de acero inoxidable y ese es el aceite. Sí. Y es que digo yo, todo el aceite, si lo hacen así, tiene que ser ecológico, ¿no? Porque no ha influido ningún. Hombre, nosotros, Antonio y yo, hemos conocido cómo se hacía el aceite. Pero la gran almazara, claro. Es bonito que lo vea la gente. Es muy bonito porque te queda. Eso es como cuando aprende a fotografía y revela fotografía y está una imagen aparece, pues igual. Antonio, aquello es bonito en todos los aspectos. Sí, claro. Empezando porque todo lo que tienen allí ha sido fabricado por ellos. Es decir, el arel ese que tienen o la crema que tienen para echar la aceituna, para limpiarle las impurezas que pueda llevar, los rabitos, las hojas, el poquito de tierra que pueden coger, el chinillo que cojan. Eso lo han fabricado con las maderas que había en las esparderas de la Escuela Redonda. Pues bien. Luego han hecho una. Donde se muele la aceituna, donde se hace la masa. De un moto de agua. Y la han adaptado, un no sé cuánto. Y embudo. Un embudo, y allí morturan la aceituna y va saliendo para abajo. Va sabiendo ya titular. Una de las cosas que tienen es el tubo escape de un coche, el otro de una chapa que se encontraron no sé dónde y el otro no sé qué. Luego esa masa viene muy compacta, entonces esa masa hay que diluirla un poco para que pueda prensarse bien. ¿Qué se pasa? Se pasa a una hormigonera reciclada, es decir, una hormigonera que nosotros la vemos trabajar de pie, ellos la han puesto tendida, la han hecho unos depósitos de acero inoxidable, allí baten la masa esa, la ponen un poquito más suave, cuando ya está más suave, la ponen en la prensa exactamente, y es también manual. Reciclada, es una prensa de las de la viña, de las de morturar la uva, se va apretando y, como dice Antonio, va decantando en un depósito, y de ahí hay dos dispositivos, uno por donde va saliendo el alperchín y otro por donde va saliendo el aceite. Ese aceite ahora se pasa a un depósito que es donde se filtra. Se filtra también. Ahí se filtra a través de unos papeles de filtro que hay. Pero no hay nada químico. El aceite no es que sea ecológico, es que el proceso del aceite es así. Desde que llegaron los musulmanes a la península y desde que se inventó. Pero para sacarle más rendimiento, nos explicó ayer el sabar técnico, que muchas veces añaden aditivos. Agua caliente y aditivos químicos. Claro. Químico para separar, para sacar más provecho a la pasta esa. Ahora hablamos de eso, Fernando. En donde está montada la prensa, pues son unos hierros que había de uno de los quitamientos de la carretera, que estaban allí caídos, que nadie los utilizaba, que no sé qué, se los han traído. Lo otro, no sé cuánto. Lo que van sacando de allí, lo meten en una monturadora y hacen compost, que lo ligan con... No es que sea ecológico, el aceite, Antonio, es así. Lo único que después hay otros que les echan los componentes, pero realmente el aceite bueno, no pues, es ecológico. Bueno, pues, para terminar, dale aquello, la gracia. Aquello es un aprendizaje continuo. Luego sí. Te vas arriba y allí van echando el orujo, lo van ligando con tierra, no sé cuánto, y sirve para abono. Las ramitas de podar por ahí que vemos de los naranjos de aquí, de allí, de todos los árboles, las llevan ahí, las meten en una máquina, las vuelven a morturar y también hacen. Tienen leña allí, yo le dije a muchachos, ¿y esto por qué no la vendéis? Esto no merece la pena. Porque... Bueno, lo he dicho, son talleres que hacen muy constantemente y muy a menudo y que es interesante que lo vean, los chavales de los colegios, que dicen que han ido este año muchísimo. No sé si quedarán algunos por visitarlo, pero vamos, que merece la pena. Y sobre todo apreciar el trabajo que han hecho esas criaturas. Y una cosa muy importante, que hay allí 4, 5 o 6 personas colocadas. ¿Es así, Antonio? Pero para ese día, Antonio. Normalmente siempre hay uno en el vivero. Bueno, pues el que sea, uno, pero... Para la demostración había 4 o 5 personas. Allí había 4 o 5 personas. Yo no sé, que somos laboriosos. Yo no sé si esas personas están allí continuamente no están, pero... Están en la casa. Bueno, pues ya saben los oyentes que pueden participar a través de las redes sociales, también a través de LINE, los teléfonos están abiertos, el 46-2004... y 21.55, y precisamente del vivero vamos a hablar, ya que estamos en el vivero, porque dice Diego que si sabemos qué es lo que se quema por encima del cementerio, se supone que es la zona del vivero, y por qué lo hacen de madrugada. Y algo que me inquieta es la pregunta de Diego es que dice que se escuchan varios rumores, ¿no? Bueno, pues que nos diga Diego qué tipo de rumores escucha, porque sería interesante. Lo que dice, quemas nocturnas detrás del cementerio. Pero lo con fuego fatuo de hecho. Pues es que se van hasta mediodía están quemando cosas y se queda allí encendida la candela o algo, porque ellos queman lo que nosotros vimos, Antonio, restos de poda, incluso ya con contexto que los restos del cementerio antiguamente pues el osario se quemaba muchas cosas y eso, o antiguamente, y hoy en día viene una empresa especializada a recoger los restos, los restos del cementerio no los puede tirar al vertedero. Ya viene una empresa especializada a recoger los restos de esos. Bueno, él ha dicho, se escuchan rumores. Pues entonces nosotros le mandaremos un correo a Iker Jiménez, el de cuarto milenio, a ver lo que investiga la... Bueno, tú ibas a hablar de la cabalgata aquí en el cafelito. Vamos hacia adelante, hacia atrás, hemos llegado. Vamos a dejar el tema de la cabalgata para las navidades. A la cabalgata, ¿qué le pasa a la cabalgata? No, si había algún comentario que pareció, hombre, felicitar a todos los que fueron reyes, los que disfrutaron. Y sobre todo a los niños. Los niños. Que son los que más disfrutan. Yo la vi bien. Que son los que más disfrutan ese día. A mí me pareció bien. Yo no la vi muy bien porque desde mi balcón con los naranjos, la verdad es que no se ve muy bien. Los caramelos, como los reyes son todos, los reyes son todos de derecha, pues tiran para el otro lado. Mi casa no cae ni uno. Hasta que no coloque un rey que sea México, zurdo, entonces me tocará a mí con el caramelo. Me encuentro a los. O que en vez de coger para abajo, cojan para arriba. O pongan al revés. Porque hicieron una gran labor, pues lo de la limpieza, pues hay que ver cómo te queda el suelo, Escúcheme, A esa gente también hay que mandarle un saludo. Pero un saludo importante. Esa noche. Vaya trabajito la criatura. Voy a contestar a eso. Me encuentro el otro día un chaval y llevaba un caramelo tierno, ¿vale? Estuvo, no sé, en el bosque o en Arco, no sé dónde estuvo el chaval, y dice, es que los caramelos tiernos, vale, valen más caros, pero es que no se queda ni uno en el suelo. Es que por donde quiera que pasa, parece que no ha pasado cabalgata ni nada. Todo el mundo corre. Se sabe que son más caros. Se sabe que es más complicado de comprarlo, pero que también te pueden echar menos. Más complicado no, que cuesta más dinero. Eso, te pueden echar menos y que sean tiernos, para que se aprovechen más. Otra cosa. Y bueno, ¿vale? Y los caramelos tiernos que son. No, porque los tiernos. Bueno, que son elásticos de eso. Ahora son más tiernecitos, los duros. Los duros, como me dijo un chaval, de yo los tenía yo guardados para dárselo al caballo. El caballo azúcar, ¿oí? No, aparte, te lo metía en la boca y lo tiraba. El caballo. No, comiste un caballo, comiste el caramelo. No tiene ni el caramelo, ¿eh? No tiene nada. Azúcar sí, pero caramelo no. Bueno, ya dejámoslo. Bueno, pues lo que sí, vamos a abrir un año en el que. O hemos abierto un año en el que. las obras en nuestra localidad van a estar muy presentes. Hay varios proyectos aún por concluir. Yo creo que todos los grandes proyectos que hay para Ubrique en este año 2015 están ya iniciados, ¿no? A falta de algunos que van a comenzar dentro de poco, como es el asfaltado de las calles de el polígono industrial y el arreglo de la rotonda de Móvex y la rotonda de la gasolinera, y del segundo tramo de la calle San Sebastián, que también es otro de los proyectos presentes para este 2015. La finalización de la rotonda de la Plaza de la Estrella, la finalización del vial o del acerado de la zona de Fuente San Francisco al Hotel Los Mellis. Bueno, son obras muy, digamos, importantes para nuestra localidad y que, según van los ritmos y según comentaba el propio alcalde, van a estar terminadas en los primeros meses del año. La circunvalación nada, ¿no? Quería hacer un apunte. La circunvalación nada. En el pasado cafelito estuvimos hablando sobre lo del Baden, el famoso Baden bajando de. No, hay algo que me inquieta, me has comentado tú antes y me tiras a mí desde. No, pero yo también quería comentar de que, bueno, que el Baden está puesto y. Yo no sé qué tipo de Baden es el que será, pero ese es un. Como el comentario que me hicieron antes de entrar aquí el café, un revienta neumático y revienta suspensión. Porque es muy tosco, muy duro, y aparte una zona de que pone un disco que puede ir a 40 o 50 y para. Ahí no pasas tú ni a 40 ni a 50. Eso tienes que pasar así suavito, pues dejando pasar las gomas y después coger marcha. Yo creo que eso no es lógico. Esa una cosa es ir a gran velocidad para que se frena un poco el vehículo veces, y otra cosa es lo tosco que es pasar por ese. A veces la colocación de radares es algo muy impopular, ¿no? Colocar un radar. Pero cuando se coloca con fines de seguridad y no con fines recaudatorios, como muchos están por ahí, yo creo que es bueno, ¿no? Sería una buena idea. O quitar el badén, ¿no? Pero evidentemente, si quitas el badén, no respeta a la gente el límite de velocidad. En una zona en la que desgraciadamente. O pone otro tipo de Baden que pueda pasar una cierta zonas, velocidad. Tú lo sabes, Martel, son zonas en las que ha habido accidentes de gravedad. Sí, no ha habido. Pero hay en las que han tenido muchos accidentes porque iban mareados. Si beben, habrá no que buscar también alguna solución, ¿no? Porque ya que no podemos educar a todo el mundo a que conduzca como tiene que conducir, pues alguna medida. Yo, evidentemente, los Baden. Pero no lo que está diciendo que pone allí el disco a tanto y se pasa más de la cuenta. Con el Baden ese lo que hace es ralentizar mucho el vehículo. El tráfico también. El tráfico. La cuestión sería de poner un tipo de Baden, ya que este equipo de gobierno y el anterior se han especializado en Badenes por todo el pueblo. Está todo el pueblo lleno de Badenes, que por una parte, en algunos sitios está perfecto, la verdad, no tengo que dar ningún. Pero por otros han pasado. Ni tan corto ni tan caro, en el sentido no han analizado bien cuál es la situación del tráfico en muchas zonas, porque hay badenes que han puesto que son enormes, por ejemplo, el de la calle, la de Avenida de Cortes, al principio, cuando antes de coger, bueno, a la altura del Reguerito, un poquito antes de Reguerito, depende para el centro que vaya. Pues el baden, eso no tiene. Pues allá arriba pasa igual, han puesto un tipo de baden muy tosco que lo que hace es ralentizar mucho el vehículo. Y solamente lo que se pide que, o por lo menos yo si pusiese de Baden, era de que, bueno, si tienen que ralentizar un poco la velocidad, no frenar los vehículos. No pararlo. No pararlo prácticamente. Es que la gente, está mal que la gente se lo zarte, tontería, ¿no? Que es la principal causa por la que traigo aquí. Pero está claro de que ahí se han equivocado y tienen que tomar una. De todas maneras, el Baden está cuesta abajo, ¿no? Viene de la Plaza Doctor para abajo, ¿no? Sí, no. En un principio hay uno en la misma puerta del mercado que hay allí, sí, el mercado chino este. Ese está completo. Está completo, pero la bajada de venir está puesto en la parte derecha. Dos seguidos, o sea, y están para los coches que vienen bajando para que aminoren la velocidad. Exactamente. Cogen por el otro camino. Aminoren la velocidad porque enfrente hay una, empiezan unas casas allí. Pero se pasa porque está la curva, que algunos se han metido dentro. Bueno, el otro día frené yo para coger Baden y me adelantó uno. De modo que yo freno para coger Baden despacito y no me adelanta uno. No, el problema no es del Baden. Te conocía. Te conocía. Está mal que se los daten, pero que también el Baden tiene su guarda. Está mal que se salte. Bueno, hace... Otra cosa. ¿Por qué no hablamos de uno? Venga, digo una cosa. Me adelanta la mano. Yo levanto la mano, Fran. Que el comentario todo eso de las obras que son, ¿para terminar en 2015 o para de aquí a mayo las obras? No es que hay tanta obra que mayo. No sabemos si de aquí a mayo. ¿Mayo por qué mayo? Porque mayo son las elecciones. A ver si vamos a hacer como lo antiguamente. Dos meses antes de las elecciones estaban todas las calles levantadas, todo de arquitrán, la marea negra, eso le llamaban la marea negra. Ya hace un tiempo que se debe hacer. Este tipo de cosas pasan en las mejores familias. Antonio, eso se sigue haciendo. Bueno, pero... Con menos. Son menos. Bueno, a no ser si escuchaste al futuro, o esta mañana, no me acuerdo cuándo ha sido, al futurible alcalde de Madrid, lo primero que está diciendo es una medida totalmente populista. Que las multas de tráfico las va a quitar él, pero vamos, de momento. Vamos. De 100 euros, que eso, pues eso, que ¿cómo va a pagar una persona 100 euros por un estacionamiento mal hecho, por no sé qué o por no sé cuánto? Imagínate mi hijo que no está trabajando o que está ganando 800 euros, ¿cómo puede pagar 100 euros, 80 euros de una no sé qué, no sé cuánto? Abarcando bien, ¿no? pues ya está, pues... Bueno, vamos. Pero yo te digo que esos eslóganes van a seguir siguiendo. Hace unas semanas antes del parón de Navidad comentábamos a raíz de una llamada o un line, no recuerdo, el mal estado en el que se encontraba la zona del Algarrobal, un pino que había allí que estaba... Está cortado ya. Que estaba, es lo que iba a decir. Sí, pero pino... Un pino que estaba dañando incluso al tendido eléctrico, que estaba afectando al tendido eléctrico y que, según este oyente, suponía un peligro también. Pero ¿no? Ese pino lleva ya... Fíjate. Bueno, perdón, Frank, venga, sigue. Dice José a través de Line que, bueno, pues, ¿por qué se ha cortado radicalmente los pinos del Algarrobal? En vez de sanearlos y quitar las ramas que estaban entorpeciendo al tendido eléctrico. Él denuncia, él pone en conocimiento de que se han cortado directamente los pinos de raíz. No, yo para mí que ¿ves? Ese pino ya estaba... tienes que dejar terminar. Venga, muy bien, Frank. Venga. Yo para mí que ese pino ya estaba cortado. Y por lo visto lo que tú estás comentando ahora que lo han cortado reciente. De todas maneras, ese pino, que yo fui un día a verlo, estaba... Yo creo que estaba inclinado también. Aparte de las ramas molestando, estaba un poco inclinado... como ha crecido, donde ha crecido, y lo habrán visto oportuno porque cortarlo. Pues de todas maneras, el pino es un árbol, para mí, a entender, feísimo, fuerte mucha mierda, y si se quite tampoco debe haber de mucho. Vamos, digo yo qué sé, la misma otra gente le molesta, pero que a mí, por lo cierto, si puede ocasionar peligro, como el de la Avenida España, si se quita, tampoco ha pasado nada. En la Avenida España pasaba algo, o en la Plaza de la Estrella. Perdón, en la Plaza de la Estrella pasaba algo, ¿no? Sí, ha pasado, que tiene aquello más vistosidad. A ver, está, pues igual, pues... Si sí, el pino no ha visto oportuno a los técnicos, hombre, de cortarlo entero es lo más... El más de la acertado. Plaza Estrella es que peligraba la seguridad de todos los que pasaban por debajo de aquel pino. ¿El matrimonio dónde está ahora? En la costa. Una fábrica colocada. Lo colocaron ya por fin. Llevan 30 años. Llevan 30 años parados, ¿no? Por lo menos. Un contrato de emprendedor. Está en su casa lo que yo leí. Que llevan 30 años parados allí. Pero ¿a dónde están metidos? En una fábrica. Sí, pero ya colocado, pero colocado. Si son emprendedores, pueden pedir ahora una nave de esa que van a hacer para también para lo de decir, para lo de. Al dar móvil van a hacer una nave. Sí, para esa nave. Porque no me entero yo. Que no me entere que no le renovan el contrato. Pues yo y todo, me pongo así en huelga de hambre. No, pero lo que quería decir respecto a la actuación de Algarrobal, evidentemente se merece que estén en un sitio adecuado y bonito. Pues claro, donde se diga. Por supuesto. Pero como este, ¿no? Lo único que hay... ¿Dónde las pondrías tú? Aquí lo que pasa es que... ¿Dónde las pondrías tú? Yo, allí donde está Emilio Santa María. los fundadores, como al final de los callejones, sí, arriba. ¿Tú dónde las colocarías? Yo a mí me da igual, pero que estén bien. Yo tampoco. A la sombra, ¿no? No, hombre, yo... la Plaza de Estrella es lo suyo, lo he dado. La Plaza de Estrella. No sé de qué estáis hablando. De la he cogido fuera de juego. El matrimonio del... ¿Que dónde los colocarían? Una fábrica donde le pagaran todos sus derechos. ¿No? O sea, lo más complicado que es eso también. La Plaza de la Estrella. Yo es que no lo hubiese movido de ahí, solamente hubiese eso. No los han movido, simplemente los han desplazado. A lo mejor vuelven otra vez. Es que en realidad no sabemos dónde están. A lo mejor vuelven otra vez. Pues tienen un cabreo de dos y no me van por la carretera al pantano. Pues tienen un cabreo de aquí, me quita, aquí me pone esto, ¿qué, hombre? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Bueno, yo tengo una noticia que me parece que es buena para los de la el centro de mayores, que según informaciones ha aparecido la llave que tiene que apretar las patas de la mesa de billar. Bueno, vamos por partes. El billar quiere decir que ya por lo menos tenemos algo. Es posible que alguien las apriete, ¿no? Es posible que alguna persona que sea fornudo sea capaz de apretar la llave y bueno, y que se ponga a la mesa y que podamos, bueno, que puedan jugar al billar. Yo no sé jugar. Allí hay tíos extraordinarios que saben andar con las mesas y hacen lo que quieran con ellas. La desmonta, la monta, no tienen que venir nadie de por ahí. No, pero sí. Lo que el conflicto es eso, de que no se deja que se ponga a la mesa. Vamos a ver, Fernando, yo pienso. Y es lo que están tratando de esa criatura. Cuando se está en un puesto de lo que sea, una cosita. Bueno, y yo intercedo un poco por Frank. Pero hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. Del billar de... Un billar. Del billar de... Cuando hablamos del matrimonio, estábamos hablando de las estatuas homenaje a... Claro. Y ahora que estamos hablando de la mesa de billar, es esa mesa de billar que no quieren meter en el hogar. Exactamente, de esa. Entonces, por diversos motivos, pero que según lo que tú estás comentando, parece que hay ya un principio de entendimiento, ¿no? Bueno, a ver, yo lo único que digo es que cuando se está en un cargo público, público o sin público, en una directiva, en un no sé qué, en un no sé cuánto, no venimos aquí a echar un pulso con el que tenemos enfrente, a ver si yo puedo más que tú porque soy no sé cuánto y soy no sé qué. Yo creo que aquí estamos en esta sociedad para hacerle la vida lo mejor, lo más agradable posible al que tenemos enfrente, sea quien sea, ¿no? No para andar poniéndole zancajilla a ver si se cae, se parte los dientes y no sé cuánto y no sé qué. Esta discordia que hay ahí establecida entre no sé qué, que se pone, que no se pone, vamos, la mesa cabe, sí, pues entonces ¿por qué no se pone? Si la mesa se va a regalar, la mesa no va a dar gastos ninguno de ninguna clase, puesto que al contrario, hay personas que incluso han dicho que van a comprar la tiza porque ni la tiza se la compran, aparece ser. Ni la tiza ni los tacos. Que van a comprar, que van a poner la mesa, que van a regalar unas barajas, que van a hacer no sé qué, que van a hacer no sé cuánto. ¿Por qué tiene que haber esa rivalidad y querer a los mayores, después de tantos años trabajando y después de tanta cosa como hemos pasado, en vez de ofrecerle una cosa que le haga la vida más agradable? Estamos ahora queriéndolos ya pelear unos con otros, que si el fulanito están diciendo de menganito, que menganito de fulanito, ¿para qué? Simplemente para separarlo y entonces la mesa que no se ponga. Es que, Antonio, perdona, yo voy allí todos los días y veo el plan es que hay muchos jubilados que han entrado ahora y eran personas que jugaban siempre han jugado billar. Entonces, para coger una mesa de billar, pues tiene que estar regando allí. Pues si hay otra mesa más, pues mengua un poquito el tiempo. Hay menos espera, ¿no? Pues es el todo de... Ya está, y no se pone la mesa, y no se pone, y no se pone. Pero vamos a ver, Fernando. ¿Las condiciones son favorables a ponerla? ¿Se puede poner sin molestar a los demás? Hombre, yo creo que sí. ¿Se puede poner? Pues yo veo a alguien. Si hay un inconveniente, pues mira, pues esto no se puede poner por esto. Vamos a procurar, yo que sé, vamos a pedir a la administración a ver si nos hace un agregado, un no sé cuánto, un no sé qué. Pero ahí estoy contigo. Es una cosa que te regala. El choque que hay. Es que te la dan, ¿por qué? Para decir, lo que te van a dar es un gasto mensual, no, si lo que te van a dar ya la mesa está ahí. Y gente que la monta hay allí. No sé qué, ya. Yo no sé por qué esa discordia y esa... Eso la envidia. Bueno, vamos a... ¿Puedo hacer un comentario? No. Un momentito, un cortito. Ya que Antonio la ha dicho antes de la barbaridad. A ver si el concejal, la concejala de Sanidad de Ubrique, del ayuntamiento o de la corporación, se pasa por el centro de salud, Bueno, pues Antonio hizo uso el otro día de los servicios, y yo también he hecho varias veces, y los servicios le falta la mitad de las tapaderas, los donde están los portapapeles arrancados. No sé si depende del ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, de quien venga. Antonio, el usuario de todas maneras somos los ubriqueños. Es que ya las tapaderas, yo no sé qué hace la gente con las tapaderas. Yo no sé lo que puede hacer una persona con una tapadera. Pero a lo que me refiero es las papeleras esas, lo que sujetan los rollos de papel. Los portarrollos, se nota ya con tres o cuatro, o sea, que se los han llevado más de una vez, o los han partido, lo que sea, con tres o cuatro agujeros hechos de haberlos colocado en más de una ocasión. Quiero decir que, yo qué sé, es que yo no sé a quién habría que darle una llamada de atención sobre eso, es un incivismo total. Dice José a través del correo electrónico, que, y leo textualmente, que quisiera que comentarais que qué os parece que detrás de las 46 viviendas del Coto Mulera existían varios bancos para asentarse, por cierto, dice, en mal estado. Hace alrededor de 6 meses o más los quitaron y no los han vuelto a poner. Dicen que los vecinos, bueno, pues no se pueden sentar con los niños, acostumbraban a hacerlo en esa zona, y bueno, pues ponen conocimiento que se han llevado esos bancos. Los bancos, perdón, yo que digo así. Yo creo que han desaparecido los de delante y los de detrás, ¿no? Sí, pero delante había también bancos. Sí, también había bancos. Se han perdido también, ¿no? La cuestión no es que han perdido, la cuestión es que se dejaron tanto tiempo y las maderas desaparecieron. Después han mandado gente, unos chavales, y los quitaron. Había vallas por allí hasta ahora poco. Y ahora, en el plan este que han metido gente nueva, de los 60 personas, pues han vuelto a meter a carpintero y demás, y han arreglado los bancos que han podido con las maderas que han tenido. Con que han arreglado, de la monte de 15 bancos, han arreglado 4. Y entre los que faltan, pues son los que dice el chaval este. Porque es que tú, como ves, mucho tiempo. Una cosa, sin mantener, termina por desaparecer. Es que además esos bancos, ¿eh?, deberían de ser de mampostería. La mampostería, o de metálico, de clara madera. Pero es que mejor de mampostería, Antonio. De mampostería. Es que es una chapuza, porque era. De mampostería y con vista, tanto un lado como otro, que pueden sentar por las dos partes. No dice que más a ver diablo por Dios que por diablo. Pues si tú estás observando que pones unos de madera y se estropean, pues o no, se los llevan, o se parten, principalmente porque se parten, pues pon uno de hierro. ¿Cuántos años llevaban los que estaban de hierro metálico y los cambiaron porque le dio la gana al ayuntamiento los que están en la Avenida España? Pues un montón de años. ¿Cuántos años? Y allí pasaba intercambio. De eso, esos bancos se han reciclado mucho, que yo arreglé muchos bancos de esos y se han puesto en otro lado. Partieron dos o tres desde que tengo yo de memoria. Desde el año 91 hasta que los cambiaron, que llegó el cabecita por darle un cambiadito de cara a la Avenida España, pues fue un lavadito de cara porque allí funcionaban perfectamente todos los elementos que había, exceptuando las pilas que tenía el cañillo músico. Por lo demás, elementos, por lo demás, de parte un banco de eso, pero la pila también con mal uso, Antonio. Por la de atascar los papeles. Con la pila echaban papeles, no plástico. Pero tenía el cañillo músico también, es un fallo de... Bueno, pero más o menos era eso, los niños se ponían a llenar globos y a llenar bolsas de plástico. Una serie de elementos que de la vía pública se están deteriorando, pues si vas a poner unos nuevos, pues coge y pon unos elementos que sean más duraderos. Por ejemplo, los bancos estos feos que están poniendo, digo banco feo porque realmente, todo el que le pregunto, ¿qué te parecen los bancos que están poniendo por la zona nueva del Líder, donde está el antiguo Líder, la avenida aquella? Están poniendo aquellos para sentarse, tampoco pide uno mucho más, ¿no? Sentarse, pero son feos, pero dentro del orden práctico van a durar mucho más. Van a durar mucho más, ¿por qué? Porque son, como dice Antonio, de mampostería. ¿Tú sabes cuál es uno de los bancos? Si pones esos de madera, pues eso más que... madera se mueve, se abomba y se parte. Claro. ¿Tú sabes cuál es uno de los bancos mejores que hay en Ubrique? El Santander. No. El BBVA. Cuando tú vienes del P1F para arriba, al dar la curvita para meterte en el polígono, no hay así uno a la izquierda. Pero bueno, de piedra. ¿En la Fuente de Francisco? No, hombre. Tú vienes ya de la rotonda y enfrente por frente, que yo descanso allí y te lo di. Y me siento allí en aquel que es de piedra, que no es un banco, que es de la, eso, la naturaleza. Yo digo. Como unas piedras así. No, hombre. Banco de los que hay en el Ubriquelar. Ahí va. Pues aquello es como... No, hombre, aquello de lo que está hablando Antonio. De piedra, cualquiera menea. Aquello, chiquillo, no lo conocí. ¿Qué va, Fernando? La rotonda. ¿Para cuál? ¿La Pepe? Tú vienes de la rotonda allá para arriba. Para coger para aquí, para la parte del polígono de Vega. Sí. En la misma esquina antes de la cuestadita no hay un banquito así en la esquina, de piedra. han de echar las carreras de los juecesitos o los jefes. Pero tú dices líder, ¿no? ¿O no? No, véalo, véalo, véalo y no lo acabamos aquí. Bueno, sí, ah, mira, más sencillo. Cuando viene de la Cerao, desde el puente para arriba, tú vas subiendo para acá. Desde el puente. Después te viene cuatro ojos. Después te cuatro ojos. Vienes para arriba por tu izquierda, ¿no? Ah, ya sé, va al carrobo. La rotonda de, claro. Del MOVE. Ya me siento yo. Ya. Justamente, está bien. ¿Dónde que se mueve eso? A mano derecha. Ahí va. El campo detrás de Ramujín. Esos son los más duraderos. En relación a los bancos que estábamos hablando antes, comenta que la parte de arriba había unos seis y queda solamente uno que era el único que estaba bien. Comenta este oyente que deberían de volver a ponerlos porque quitar los bancos porque se han estropeado no es la solución al problema. Se han arreglado, no se han arreglado todo, pues entonces hay que buscar sustituto a los que había, ¿no? Vamos, digo yo, Pero es que además esto es lo que estamos hablando. La Avenida España le quitaron unos cuantos porque lo arreglaron porque tenía madera, la tabla para todo lo que sea madera, eso tiene muy poca vida. Porque el sol, le ataca el sol, le ataca la lluvia, le ataca la humedad, le ataca el calor, le ataca todo. Y además son más fáciles de romper por el usuario, ¿no? Claro. Entonces, que no te puedes sentar en los bancos. Está roto. ¿Os acordáis de los antiguos bancos de los callejones? Sí, pero en los callejones tampoco te puedes sentar porque cagados bastante parados. Ahora los pajaritos, pero los bancos que había antes, ¿cuánto han durado? Yo me acuerdo que de toda la vida. De toda la vida estaban. Bueno, dice un oyente, Juan, a través de Line, que quiere comentar el mal estado en el que se encuentra la calle de Los Pinitos, la zona del Calderero de Zarcarril. Dice que está lleno de bache y que, literalmente dice, te cargas el coche como pases por allí. Vamos, se refiere al mal estado de esa zona. A la calle que baja del Caldereto, ¿no? Por encima de Los Pinos. Calle Los Pinitos, claro. Imagino que será la subida al Calderero hacia el carril. Sí, es la que está diciendo Antonio. La que sube hacia el carril. Sí, por detrás de la barriada. Ahí esa calle nunca ha estado bien. Bueno, de calle de Ubrique, ¿para qué vamos a hablar? Porque el acerado tiene un porte, ¿eh? Hay unos sitios que son terriblemente malos. Bueno, el acerado. Pero, Antonio. Y lo que no ha acerado. Pero voy a decir una cosa que me lo comentó un chaval. Detrás de la calle del Prado, donde está la Peña Civilista, la calle que da atrás, abajo, ¿cómo se llama? Que sale de la parte de atrás de lo curry. Sí, yo sé dónde. No sé, pues, hay, no hay un base, hay un hundilón. Un boquete, lo que un hay boquete, allí. Un hundilón, que el otro día me hizo el comentario. Y es una entrada de un garaje, ahí allí. Sí, y la muchacha, hombre, siempre decimos aquí que hay que ponerlo en conocimiento del ayuntamiento. Si el ayuntamiento no lo ha visto o no lo ha visto nadie, tampoco tiene culpa de nada. Hombre, pero por lo visto, la mujer que vive allí, justamente en la puerta, ha dado parte del base, del hundilón, y el hundilón cada día está más grande. Un día me encuentro el alcalde y le dije lo de la puerta de la casa, y es que estaba allí y lo vio. Pues bueno, dice, esto inmediatamente se le da un parte a Pepe que es el que lleva la obra, ¿no? Y lo vi al chaval y le digo, ¿qué yo? Dice, ya van a ir a arreglarlo. Y lo arreglaron, porque arreglaron toda esta cosa. No, ahí lo que veo yo, una cosa que se perdió en Ubrique, que había, era, pues, ¿cómo es? La cuadrilla del base, ¿no? La cuadrilla, había una cuadrilla de emergencia. Claro. Cuando había cualquier cosa, pues había un fondo de dinero, un personal y un material. Eso. Para cuando es de que esa parte una tubería, pues, hacían... Bueno, entonces, no, y un señor que se le den las quejas para que arreglen esas cosas. Y eso se llamaba el alcalde del barrio. El alcalde de barrio, que lo hemos comentado aquí muchas veces. Y en un periodo, hombre, prudencia, porque hay obras que requieren más tiempo, viene un problema más grave, cuando escarban, ven que hay una cosa más grave. Hay problemas. Hay cositas que se pueden... Hay problemas sobrevenidos de malas actuaciones. Si vais, que seguro que pasáis por la calle que va desde la Plaza de la Estrella hacia la piscina por el Catalán. ¿Qué pasa? Ya hemos comentado aquí, por lo menos yo he comentado en varias ocasiones, que cuando se arregla una calle, en vez de profundizarla, y ponerla más baja del nivel que está, le echamos el alquitrán o lo que sea a lo alto y la ponemos más alta. Además de que metemos el agua dentro de las casas, producimos un bache en el acerado. ¿Por qué? Porque la casa se queda más bajo que el suelo. Y entonces tienen que hacer ahí una rampita. Cuando vas por el acerado de la Manoe para allá, eso va para arriba. Eso es horroroso, ¿eh? Bueno, y los que, perdona, los que ya de la vista no andamos muy bien. De verdad, el tiro da en pegas unos cimbronazos ahí porque es que eso, entre que hay un garaje que tiene que estar a ras del suelo, entre que eso que estoy diciendo, que han subido la calle y la casa se queda más baja y le tienen que dejar una rampa para entrar, vamos, horroroso. Te voy a decir un matiz, eso es porque la adaptación de la acera no está eso correctamente, porque, por ejemplo, para cuando tú tienes que hacer una puerta de garaje, tú no puedes coger más que los 4 metros mínimos por ley, mírate, son 4 metros. No, tú tienes que unos metros antes empezar del nivel y después unos metros después ir subiendo. Y entonces la cota no tiene esos subidos, esos vagones que tiene algunas calles. Eso es de mala ejecución de la obra. Bueno, evidentemente hay zonas de este tipo que son rompetobillos directamente. Pero vamos a poner punto y final. Antonio, muchas gracias. Pues el comentario me ha puesto colorado. No, aquí estamos para recibir todo lo que quiera. Además, como... Bueno, pues aplicarse lo que tiene que hacer. Sí, además... La emisora de mi pueblo, que es Radio Brique, lo que tiene que hacer es aplicarse y que nadie le eche la pata. Nadie nos echa la pata. Al ser los primeros en informar, es que son unos correctamente. Es que los otros son unos copiones, ¿no? Fernando, gracias. Antonio, que te mejore. Y Antonio Moreno, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, quiero decir a Francisco Jaén Hidalgo que le prometí que íbamos a hablar aquí de pájaro, pero bueno, ya lo dejaremos para la semana que viene porque se nos ha ido el tiempo. Uh-huh. Hablando de un señor que hay en Ubrique que ha sacado un canario, por lo visto, que es campeón de España. Yo creo que eso tiene un mérito. Hombre. Del mundo de España. Pues mira, ya me has puesto en duda, Antonio. No, se llama Emilio Lobo y ya... Sea como fuere, sea del mundo, sea de España, ya es un mérito. Lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado. Llega la actualidad local, feliz tarde y hasta mañana. Que Dios quiere. Si no separas tus envases, el reciclado se para. Recuerda, separa tus envases de cartón y el papel y deposítalos en el contenedor azul. Es un mensaje de la Delegación de Desarrollo Sostenible y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ubrique.